segunda hora de hoy. Te recuerdo que esta mañana de sábado volverá a ocurrir esto en la radio. ¡Línea número 2! ¡Ay, que me ha tocado! ¡Ay, que me ha tocado! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién hablo? Con Rebeca. ¿De dónde eres? De Salamanca. ¡Rebeca! ¡3.000 euros! ¿Estás buscando dinero, mucho money para gastar? ¿Quieres 3.000 euros en tu cuenta corriente? ¿Quieres que suba el saldo de golpe 3.000 euros extra? Te van a ir muy bien, ¿eh? ¡Qué bien te van a venir! ¿Quieres el dinerito de los 40 esta mañana? Sí. Pues lo que tienes que hacer es mandar un mensaje, hombre. Si no, ¿cómo te va a tocar? ¿Con arte de magia? Es imposible, hombre. Solamente 1,23 euros. Te gastas solo eso, ¿vale? 1,23 euros. El IVA ya incluido. Coste final del mensaje. Tú mandas, aunque solo sea uno. Y toda la mañana con nosotros ahí compartiendo la ilusión de que te vamos a llamar a ti y a nadie más. A ti y a nadie más. Te voy a llamar a ti. Y te voy a dar 3.000 eurazos para tu cuenta corriente. Así que venga, date prisa, que te apañamos el puente. Bueno, el mes de noviembre y el de diciembre. Dinerito al 23040 y te doy 500.000 de las antiguas pesetas. Te doy 3.000 eurazos en metálico. Date mucha prisa, venga. Dinerito al 23040, pero mándamelo ahora. O sea, no lo dejes para más tarde, que luego se te olvida y ya no ganas. Se te olvida y no ganas. Mándalo ahora, coge tu móvil. SMS. Del 40 al 1. Cash money. I want it. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23, todo incluido. Estás en los 40, esto es del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. Y nos vamos a ir de viaje ahora mismo hasta San Francisco, hasta California, para presentarte a un rapero de nombre Golden. Sí, sí, su nombre original es Golden Landis Bon Jones. Pero es conocido, es famoso en el mundo del rap y ahora ya en todo el planeta con su nombre artístico, su seudónimo. Es el Dorado, pero de 24 quilates. 24K Golden. Tiene una canción que está arrasando en todo el planeta. A mí me encanta, me vuelve loco. Ya sabéis que esta es parte de mi música favorita. Junto a Ian Dior, que colabora con él, alias The Sad Boy, como él dice, el chico triste, acompaña a este rapero en la canción que me encanta y se convierte en nueva candidata a la lista. ¡Candidato! Aquí tenéis Mood. Prepárate porque será otro tremendo pelotazo también en nuestro país. Será otro éxito. 24K Golden, Ian Dior, candidatos a los 40. Why you always in a mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel I'm unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Dalida con este par de dos, con 24K Golden y Ian Dior, el tema Mood. Es nuevo candidato a la lista oficial de los 40 desde este momento. Bébete los éxitos en Del 40 al 1 Coca-Cola. ¿Qué hora es? Las 11 y 6, las 10 y 6 en Canarias. Si te has perdido la primera hora, no te preocupes, que te hago un repasito de cómo está los el 40. Del 40 al 31. 40. Surf Mesa con la voz de Emily son el número 40 de los 40. El farolillo rojo para este I Love You Baby, Illy. Tenemos a Leiva, como si fueras a morir mañana. ¿Qué se llama? 38. J Balvin y la canción Rojo vuelve a subir uno. Está en su disco Colores, el multinominado álbum de J Balvin. 37. Lado de los Latin Grammys, claro. En el 37, Pablo López con Mariposa. 36. Bueno, pues aquí está la única entrada, la entrada más fuerte de la semana para Sebastián Yatra junto a Álvaro Díaz en ¿A dónde van? 35. Mira, con la canción Some Say fue dos veces número uno de la lista y dos puestos son los que pierde esta semana. 34. Grande, ¿eh? Rain on Me. Esta semana están bajando del número 31 al puesto número 34. 33. Luis Capaldi sigue cantando antes de que te marches. Before You Go. Preciosa canción que sube 3. 32. La canción Banana de Conqueror y Shaggy desde Jamaica. Baja al 32. Karol G junto a Nicki Minaj en la canción Tusa, todavía dentro de la lista de los 40, resistiendo después de 35 semanas en el conteo. 30. Estamos en el número 30 de la lista y atención, porque aquí tenemos por primera vez a Dua Lipa. Veremos cuántas veces aparece hoy dentro de los 40. Desde el 32 subiendo 2, aquí está Physical. Come on, love isn't for us. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? Who needs to go to sleep when I got you next to me? Next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back.

40 al 1 con Tony Aguilar. Con Tony Aguilar. Con Tony Aguilar. Con Tony Aguilar. Un plan de momentos. Ya no soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja, tatuado hasta el verso. Para que veamos color donde solo había sombra. El álbum de Antonio Orozco. Hoy es el single 27. Volvemos a California, donde hemos estado hace un ratito para escuchar a Tony Fouquet Golden. Ahora con Doja Cat y Say So. Didn't even notice, no punches, got to roll. You got to keep it focused, you wanna say so. 26. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out there soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la la. De Topic con A7S, el tema fue número 1 en la lista de 40, se queda en el puesto número 26. Bueno, atención a quien quiera ganar 3.000 euros en metálico ahora mismo. A ver, tienes que coger tu móvil, tienes que mandar el texto, el SMS, el mensaje corto, dinerito en un SMS, dinerito en un mensaje, enviar al 23040. Envíalo ahora. Llevas 3.000 euros en tu cuenta corriente, aparecerán de golpe en tu saldo durante la próxima semana y desde luego que así uno enfrenta el mes de octubre, este puente, el mes de noviembre, el de diciembre, mucho más tranquilo, ¿a que sí? Yo lo sé, yo lo sé. Venga, date mucha prisa, coge tu móvil, pon el SMS con el texto dinerito y envíamelo al 23040. Te vas a gastar 1,23€, solo eso, ¿vale? 1,23€. Y te llevas 3.000 euros en metálico. Después del número 1 te llamaremos a ti, así que date mucha prisa y envíamelo ahora mismo. ¡Corre! 40 al 1. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23€, todo incluido. Porque vivimos en el país de las rotondas. Hipotecas Naranja de ING. Para que no des vueltas, todo online hasta la firma. Variable, mixta o fija. Es la hipoteca sin rotondas del Banco No Banco. ING.es. Queremos más rotondas, más rotondas no. Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung. Tiene una puerta flex, dos compartimentos e infinitas posibilidades. Ahorrarás tiempo y energía. Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés. Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios. Tú, con 25 años en 1970. Pero, hijo, ¿en serio te has hecho pis? Tú, con 25 años hoy. Pero, tía, ¿en serio te mola Luis? Está claro, los tiempos han cambiado. Por eso, las cuentas para jóvenes de BBVA no tienen comisiones. Abre tu cuenta en una oficina de BBVA o entrando en lostiemposhancambiado.bbva.es.

in your eyes. I just pretend that I'm in the dark. I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. I'd rather be so oblivious. I'd rather be with you. But it's sad when it's done, yeah. I don't ever wanna know. I can tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you, oh, define you. Coca-Cola con Tony Aguilar. ¿Cómo suena In Your Eyes? The Weeknd. El fin de semana está aquí. Y los líderes del Weeknd somos nosotros, gracias a ti. Del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. El show musical más escuchado. Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. 24. Dos pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Sube uno. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, Métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí. Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé. Solo que las goces y las bailes otra vez. Mami, hoy te veré y no me atreveré. Y aunque camine medio zombi, está todo chévere. Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacilame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mándame un TBT. Y si te quieres ir pa'l coño, dale vétete. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. Posa la para de este lado, la para, la para. Una vaina va a ganar, tú sabes hasta cuándo. Pa' toda la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Calamardo y Patricio, Don Patricio. KCOB, si se te olvida. ¿Os acordáis cuando dio el voto VIP Don Patricio? Apoyó a Maluma. Veremos hoy a quién apoya Maluma, que será el prota del voto VIP de esta mañana. Vota tu canción favorita. Llámanos ahora. 902-39-40-40. Aunque para importantes, nuestros oyentes. Desde Tudela, en Navarra, tengo a Maya. Hola, Maya. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Tony? Bienvenida del 40 al 1 Coca-Cola. Dime por quién vais a votar, a quién apoyáis. Desde Tudela. Pues a mí, aquí en familia vamos a votar a Aitana y a Morat por la canción Más de lo que aposté. Muy bien, venga. ¿A quién tienes por ahí de familia, Maya? Venga, cuéntamelo. Pues mira, ven por aquí, Nerona, a saludar. Di hola. Hola. Tengo aquí a mis peques que nos vamos con el coche a hacer una pequeña excursión. Ah, vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues tened mucha precaución, ¿vale? Mucho cuidadito y que lo paséis muy bien. Todo va a dar el mundo. Maya, muchos besos para todo el mundo en Tudela. Bueno, Amaya, te voy a dar el Blu-ray que estamos regalando hoy. Como es el mes de Halloween, este mes de octubre, estamos regalando pelis para ver en la noche de Halloween. Hoy damos a Abraham Lincoln, cazador de vampiros, ¿eh? Y además, cuatro entradas para el Parque Warner Madrid, para que vayáis en cuanto sea posible a disfrutar del Parque Warner, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Adiós, un besito a toda la familia. Adiós, cuidadito con el coche, sí. Cuidadito y precaución. Gracias. Sí, tiene pinta de ser un coche entretenido. Van entretenidos en ese coche, ¿eh? No están aburridos. No, no, no. Se nota que no. Gracias a Maya, desde Tudela, desde Navarra. Nos vamos a ir al Daya, a Valencia. A la bella Valencia. A la tierra de las bandas de música, hombre. Que está aquí Ana. Hola, Ana. Buenos días, Tony. ¿Qué tal, querida? ¿Bien? Muy bien, estupendamente. Un placer saludaros en Aldaya. ¿Por quién votáis? Dime, a ver. Por Raúl, Alejandro y Camilo, Tatu. Tú estás pa' comerte toda todita, si estás tú. Está los chicos hambrientos, sabes que tienen mucha hambre, ¿eh? Y están para comerte toda la toita, como dicen ellos. La toda música toita. De Rauw Alejandro. Qué guay, qué guay. La canción es genial, es de Rauw Alejandro. Y ahora la remezcla cuenta con la colaboración también de Camilo, que además está en la lista con la canción Favorito. Luego veremos qué es lo que pasa. Bueno, Ana Catalá, hasta Aldaya, hasta Valencia. Te doy, por un lado, la peli Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, para la noche de Halloween. Y también cuatro entradas para el Parque Warner Madrid, que te mandaremos hasta Aldaya, Valencia, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Mucha gracias, salud igualmente. A todo el mundo en la comunidad valenciana, ¿vale? Mucha salud. Gracias. Gracias, igualmente. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Tú, pa' comerte toda todita, si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. Otra unión estupenda de Puerto Rico y de Colombia. Hay bastantes canciones de boricuas y parceros en los últimos tiempos. En este caso, la de Rauw Alejandro y Camilo. Tatú, luego veremos dónde se queda. Ahora vamos al 23 de la lista y vuelvamos a encender los amplificadores y a conectar las guitarras eléctricas. Llámanos ahora 902-39-40-40. 23. Pues sí, porque aquí están Sidecars, preparados para cantar la canción Mundo Imperfecto y tocar su disco Ruido de Fondo. Sigue marcando 902-39-40-40. Tengo ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento. Tendrías que olvidar lo perdido y bailarle al silencio. Es hora de ir abriendo camino. Es lícito soñarlo despierto. El día que te sobren motivos y le pierdas respeto.

conmigo. Ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro. No puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día muere el río? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos siendo separados. Ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos. Pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos. Pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos. Pude imaginarlo contigo. Si hubiera, si hubieras querido, querido. El adelanto de Vértigo de Pablo Alborán se llama Si hubieras querido. Nos hubiéramos comido el mundo juntos. Con nosotros. Nosotros tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. Los 20 primeros. Oh, just one day you love me again. Fans del K-pop, Army, fans de BTS, tengo en nada una notición para vosotros aquí. Y ahora es el momento de empezar a recolectar los pin codes de los tapones de las botellas de Coca-Cola a 500 mililitros y empezar a canjearlos. Ya me lo agradecerás más tarde, ya. No me dejan todavía decir nada, pero por ser vosotros, ahí va, atención. Se vienen sorpresas chulísimas a la web de Coca-Cola Fan Store. No te puedes quedar sin ellas, así que venga a recolectar pin codes. Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch. Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. En MediaMarkt queremos darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Después de tantos años juntos, ¿cómo no vamos a saber lo que necesitas cada jornada? Formamos parte de cada rama, de cada seto. En Steel, madrugamos contigo en el campo, el bosque o el jardín. Y un otoño más te acompañamos con las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre. Encuéntranos en steel.es. Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira. 23 de noviembre de 2007. Pero si nos casamos el 26... ¿Así? Sí. Pues hemos ganado. Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, llego en nada. Tengo mucha hambre. Ven a día y descubre la increíble calidad de nuestra nueva familia de comida preparada al punto. Fácil, rápida y lista para comer. Prueba la tortilla fresca con o sin cebolla por solo 1,59. Oferta válida del 7 al 13 de octubre. Día, paga menos. Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés. I